Como también acabarás de descubrir, o redescubrirás este tema de Grover Washington Jr. para disfrutar de la noche un poco de latín salsa, salsa latina con jazz, y disfrute de estas voces de Gabriela Anderson en el coro y Grover Washington Jr. en el saxo. Eso fue en el otoño del 91. Thank you. Y ahora un pequeño homenaje en tres canciones a Ornette Coleman, este saxofonista que falleció recientemente. Empezamos con su tema llamado Chronology. continuamos ahora con Ornel Coleman y este tema llamado Eventually, eventualmente, ocasionalmente. Ornette Coleman, este saxofonista que nació en Fort Worth el 9 de marzo de 1930 y falleció en Nueva York en el 11 de junio del año 2015. Y fue un saxofonista, trompetista y figura fundacional de la vanguardia jazzística. Y en este caso vamos a finalizar este homenaje breve con The Blessing. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y después de escuchar estos tres temas de Ornette Coleman, continuamos a continuación con el brasileño Milton Nascimento y este Tres Puntas. Na estação pra ver o trem chegar. É dia de festa e a cidade se enfeita para ver o trem. Quem é bravo fica manso. Quem é triste se alegra e olha o trem. Velho, moço e criança, todo mundo vem correndo para ver, rever. Gente que partiu pensando de uma terra tão distante do mar, vem trazendo esperança para quem quer nessa terra se encontrar. E o trem alegria que chegou no trem. Y ahora, como recientemente fue el aniversario de Cole Porter, este gran compositor, vamos a escuchar a Elvis Costello and the Attractions y esta versión que hizo del tema Love for Sale. When the only sound on the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belong to a lonesome cop, I open shop. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of a wayward town, that her smile becomes a smirk, I go to work. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who'd like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every kind but true love. For sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Cole Porter, que nació en Perú, Indiana, el 9 de junio de 1891 y falleció en Santa Mónica, California, el 15 de octubre del año 64. Aquí lo hemos escuchado en nuestro homenaje interpretado por Elvis Costello and the Attractions. Y ahora seguimos con otro artista que ha fallecido recientemente, el músico, instrumentista y director de orquesta James Last, en este Moonlight Sonata. Thank you. James Last, ahí estaba ese músico y director de orquesta que nació el 17 de abril de 1929 en Alemania y falleció en Palm Beach, Florida, el 9 de junio de 2015. El rey del easy listening, como bien dicen por aquí. Aunque también fueron otros artistas que ya hemos escuchado aquí, por ejemplo, Ray Conniff y similares. Seguimos ahora con el Fitzgerald, Lee Cumbass y este Tea for Two. Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'll awake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be? La madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Ella Fitzgerald, este Tea for Two, ¿y por qué lo escuchamos? Porque el 15 de junio de 1996 falleció esta gran artista que nació en Newport en 1917. Y ahora continuamos en Confidencias en la Madrugada con la vocalista del anterior tema de Grover Weston Jr., con la argentina Gabriela Anders, este Fantasía. Muchos caminos tú emprenderás, mil y un océanos cruzarás, mas siempre en ti voy a reinar. En cada calle, cada bulevar, te encontrarás buscándome, y en otros labios a mí me besarás. Tu fantasía, tu obsesión hasta delirar, me pensarás hasta enloquecer. Tu fantasía loca al despertar, tu obsesión. Lino Martinic. No hay distancia ya entre los dos. Es pasión, locura sin fin. Me verás en el azul del mar, en el rocío al amanecer, en una suave brisa que te acaricia. Fantasía loca al despertar, tu obsesión hasta delirar, me pensarás hasta enloquecer. Tu fantasía loca al despertar, tu obsesión hasta delirar, me pensarás. Bueno, seguimos con Herb Ellis y Joe Pass en la guitarra, este Gee Baby, Ain't I Good to You. Thank you. Bien, ahora continuamos con esta dupla de grandes artistas, Kirk Wallum en el saxo y Bob James en el piano, y este The Ghetto, este homenaje a este clásico que lleva muchos años en escena. We'll be right back. clásico de Donny Hathaway, The Ghetto, Kirk Wallum y Bob James. Y ahora seguimos con otro clásico músico, George Benson, este Never Give Up on a Good Thing. Un poquito de movimiento para esta noche. Y finalizamos con Donovan y este Sunshine Superman de finales de los años 60. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I've made my mind up. You're going to be mine, I'll tell you right now. And I'm tracking a book, and I Aquí finaliza Confidencias de la Madrugada. Te esperamos mañana a la misma hora, a las 12 de la noche, en rfcradio.es. La buena música no termina las 24 horas del día o 7 días de la semana.